guapa, que sea fea, eso no me va a importar. Con los brazos como remo para adelante y para atrás. Y los pies en bajo el suelo van haciendo tiquita. Y los pies en bajo el suelo van haciendo tiquita. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. ¡Y eso!